En este domingo, solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor, recemos con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan, vivirá eternamente. Palabra del Señor. ¿Por qué creen que Jesús eligió esta forma tan particular de quedarse con nosotros para siempre? ¿Por qué creen que Jesús eligió quedarse como una comida, una forma tan sencilla? Nuestro Dios es un poco loco. Algo así dije y pregunté una vez en un sermón de una misa de Corpus Christi, intentando que reflexionemos con los niños ese día sobre este misterio tan maravilloso de la Eucaristía, tan a veces incluso incomprensible. Bueno, ese día respondió Johnny, ese pequeño amigo mío, ¿te acordás? Tomó la palabra y empezó diciendo: bueno, hablo yo porque si no acá no habla nadie. Con mucha gracia y ocurrencia, pero al mismo tiempo con una gran sensibilidad espiritual. Él siempre estaba atento a lo que pasaba en la misa. Estar con ese niño era un continuo disfrutar, porque uno entendía claramente y de manera palpable lo que quiere decir Jesús cuando nos pide que nos hagamos como niños. Contestaba gesticulando, explicando con sus manos y sus gestos lo que decía con sus palabras. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué dijo finalmente Johnny ese día? Dijo algo así: se quedó así, por lo menos eso pienso yo, porque quiere que agradezcamos lo que nos da. Cuando estoy en casa y mi mamá me trae la comida, yo junto las manos, miro al cielo y le digo a Diosito: gracias por lo que me das, gracias por tener comida. Y bueno, con Jesús tenemos que hacer lo mismo, tenemos que agradecerle que se nos da como alimento. Es difícil, en realidad, que pueda decirte si literalmente dijo eso, pero recuerdo que fue algo muy similar. No sé si es necesario, la verdad, agregar algo más. Un niño que se da cuenta que en la sencillez del pan y el vino, Jesús se nos queda como alimento y necesita que le demos gracias. Eso es la misa. Eso celebramos en este día. Quien no da gracias por los alimentos que tiene en su mesa cada día, no sabe vivir, no vive bien. El otro día, cuando fuimos a darle de comer a la gente de la calle con algunos fieles de mi parroquia y juntamos a los que estaban ahí ese día para dar gracias, no me olvido más con la devoción que esa gente de la calle dio gracias por los alimentos que tenía. Se abrazaban, me abrazaban, rezaban el Padre Nuestro con fervor, me pedían la bendición, me pidieron si ellos me podían bendecir. Bueno, fue maravilloso. Gente con poco alimento, sin techo, que dieron gracias de una manera admirable. Por eso el que no da gracias por lo que tiene, no vive bien. Y quien no da gracias en este día, en toda la iglesia, por el don de la Eucaristía, es porque todavía no se dio cuenta de lo que significa. Algo del Evangelio de hoy no es apto para tibios. La fiesta que celebramos hoy no es apta para cristianos